Santa se alegró, ya que sabía que aquel joven reno era la respuesta al problema. Así que llamó a Rodolfo y lo colocó al frente del trineo delante de todos los demás renos, como el líder de la cuadrilla.